Vale, el poema a la ñ, que la quieren quitar. Poema a la ñ. Todo tiene ñ en España, hasta España. Ñ. Ay, ñ. El coño o la cigüeña que nos trae. Ñ. La cizaña o la guadaña que nos lleva. Ñ, la niña que nos enfría. Ñ, la leña que nos calienta. Ñ, la caña con que pescamos. Ñ, del paño que nos alienta. Ñ, demonio que aún baila jota. Ñ, de uña que nos araña. Ñ, de maña que maña ostenta. Ñ de uña que nos araña, Ñ extremeña, Ñ de caño, de fuente, Ñ de cuña que injerta, Ñ de añicos, Ñ de peña, Ñ de niño, que somos todos los que contemplamos con un poema.